Satisfecho en ti, a medida que te conozco más, todo, todo pierde su valor. Yo estoy aprendiendo. Satisfecho en ti, a medida que te conozco más, todo, todo pierde su valor. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Satisface, yeah. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Fuera de ti, eres mi mayor placer, fuente de satisfacción. Cristo, Cristo, eres el autor y el consumador de nuestra fe. El autor fe, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, yeah. La imagen del Dios invisible, yeah, yeah. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. Y a medida que te conozco más, todo, todo pierde su valor. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, me satisface. Nada, nada, nada, oh, nada tiene más valor que conocerte. a ti, Cristo. Y todo lo que podíamos ganar consideramos pérdida por conocerte más a ti, oh, más a ti, Jesús. Oh, nada tiene más valor que tu corazón, que tu belleza. Que tu belleza nada, oh, nada tiene más valor que tu corazón, que tu belleza. Nada más me satisface.